mamita. Y esta noche los pibes y las nos vamos de gira. Con la mano para arriba, guachín. Con la mano para arriba. Con la mano para arriba, guachín. Con la mano para arriba. Te quiero conocer, te quiero conquistar. Quiero robar tu piel, te quiero saborear. Y a mí no me dejes más, te quiero necesitar. Arriba el pelado, de que va a gustar. Con la mano bien arriba, haciendo palmas. Con la mano bien arriba, haciendo palmas. Con la mano bien arriba, haciendo palmas. Mira, y va metiendo la cura, papá. Quiero conquistar, quiero robar tu piel, te quiero saborear. Y mami, no me trates mal, te quiero necesitar. Arriba el pelado, dime pa' gustar.